Seguimos en la Biblioteca Perdida, continuamos hablando de historia y llega el tiempo de adentrarnos en una nueva entrega de Por los Dioses, sección, como bien sabéis, que nos lleva a tiempos remotos, muchísimo en esta ocasión, como suele ser habitual, y sección en la que recibimos al historiador, escritor Sergio Alejo, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, Sergio. Bien hallado, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bueno, está bien, y listos, como decimos, para sumergirnos en toda una epopeya. Y es que la historia tiene muchos vericuetos, como bien es sabido y como bien damos cuenta de vez en cuando, y hay algo que casi casi podría ser un género histórico, que es el de, no sé si llamarlo así, pero las grandes retiradas de unidades de ejércitos. La verdad que hay casos que dan para todo un monográfico. En tiempos más modernos, casi casi estoy pensando, por ejemplo, en aquella terrible retirada de la Grande Armée, de ese ejército napoleónico, huyendo a duras penas de Rusia, vencida por el general Invierno. Estoy recordando a aquellos mercenarios pidiendo cuentas a Cartago, ¿verdad? Aquello que lo debían bastantes siglos antes. Y este que vamos a abordar hoy es, si cabe, todavía más impresionante, ¿no? Sobre todo por los tiempos y por el contexto en el que se da. Vamos a abordar nada más y nada menos que la expedición de los 10.000. Pues sí, sí, sí, lo has dicho muy bien. Episodios de retiradas tenemos muchos, ¿no? Y hablando del general Invierno, también en la Segunda Guerra Mundial sabemos que los alemanes tuvieron que retroceder. Tenemos a los aliados en Dunkerque, ¿no? También haciendo una retirada desastrosa y penosa, pues como son todas las retiradas. Pero ya lo has dicho bien, ¿no? Nos iremos un poco más atrás, porque retiradas las ha habido en todas las épocas y en todos los periodos de la historia, ¿no? Y en este caso, pues el episodio que vamos a relatar hoy, haciendo también caso a una de las peticiones de alguno de los mochuelos que nos dijo que hablásemos, si podíamos, sobre la expedición de los 10.000 o la famosa Anábasis, pues pienso que también merece un por los dioses, ¿no? Porque la verdad es que ya os explicaremos a lo largo de hoy cuán penoso fue todo el tema, pero también nos explicaremos los orígenes que hacían esos griegos, esos mercenarios griegos, en el corazón del Imperio Persa, porque también tiene tela la cosa, porque no es tan sencillo, ¿no? Desde luego, era el imperio por antonomasia, que enemigo, archienemigo de ese occidente que representaba el mundo griego, y tenemos precisamente a un representante de la cuna de esa cultura, ¿verdad?, de Atenas, nada más y nada menos, a todo un Jenofonte que nos dejó cumplida información de esa retirada, de esa epopeya. Sí, sí, sí, porque aparte tenemos la suerte de que Jenofonte, como bien has dicho, oriundo de la ciudad de Atenas, una Atenas que se estaba recuperando de las guerras del Peloponeso, pues estuvo presente en la expedición, en esa Anábasis, ¿no? Aparte que la Anábasis, que quiere decir expedición tierra adentro, eso es el significado literal de la palabra en griego, aunque ya veremos que a la larga, pues más que expedición tierra adentro, se acabaría convirtiendo en una expedición hacia el mar, ¿no? Buscando el mar, huyendo pues de unas circunstancias que se volvieron un poco adversas, ¿no? Y es que Jenofonte estuvo presente allí, participó y además pues dejó por escrito una magnífica obra en la cual pues inspirarían después grandes generales posteriores, como pudo ser a Alejandro, ¿no? El gran Alejandro Magno, porque como ya os explicaré al final, Jenofonte y todos los participantes pues pudieron ver y pudieron observar cómo era el Imperio Persa desde dentro, y eso pues daría o facilitaría mucho las cosas a los que viniesen después, ¿no? Pero vamos al tema, si te parece, Miquel, porque ya estamos dando demasiada información en la introducción y todavía no nos hemos metido en harina, ¿no? ¿Retirada por qué? Esa es la palabra, ¿no? La palabra que empieza siendo una expedición tierra adentro, ¿por qué se convierte en una retirada? Pues porque realmente los griegos o ese contingente de mercenarios griegos se encontraron pues con una tesitura bastante compleja, y lo que en principio era una expedición para ayudar a un extranjero, a un, no diremos rey porque no era rey, sino que era un pretendiente, ¿no?, al trono. Sí, sí, sí, un aspirante a ocupar ese trono, pues se acabó convirtiendo en un fracaso, y esos 10.000 mercenarios griegos, digo, decir 10.000 mercenarios porque es más mítico decir la expedición de los 10.000, y sabemos que realmente fueron algunos más, tal vez rondarían los 13.000 hoplitas, pues fueron enrolados a cambio de una suculenta recompensa, y podemos decir que no tuvieron a los dioses de su lado porque no cobraron la recompensa, obviamente porque la cosa no salió como tocaba, y se vieron obligados pues a retirarse entre penalidades, ¿no? Pero vayamos al principio, para saber un poco cuál es el origen de esta expedición de los 10.000, o por qué estos 10.000 griegos estaban o nos los encontramos en el corazón del Imperio Persa, porque todo tiene un qué, ¿no? Y para ello deberemos trasladarnos unos años antes de esa expedición, que se produjo en el año 401 a.C., pues nos remontaremos tres años antes, al año 404, que es el momento en el que fallece el rey de reyes, digamos el gobernante del Imperio Persa, Darío II, que había gobernado durante 20 años. Y le deferencia su trono a uno de sus hijos, Artajerjes. Pues este Artajerjes tuvo que enfrentarse pronto a sublevaciones dentro de los vastos territorios que gobernaba, ¿no? Y aunque os parezca un poco raro, un poco extraño, el primero en rebelarse contra Artajerjes fue su propio hermano, Ciro, llamado o apodado el Joven. Digamos, el joven, Ciro el Joven, porque era un chavalito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no era un hombre maduro ni un hombre adulto, ¿no? Y este Ciro se había convertido, o era el sátrapa, o sea, el gobernante, gobernador de la región de Asia Menor. Entonces, Artajerjes, viendo lo que había y lo que se cernía sobre él, una posible rebelión, lo que hizo fue citar a su hermano a la corte, en Susa. Susa era una de las ciudades más importantes del imperio, ¿no? Y lo citó sabiendo pues que estaba tramando algo contra él, con la intención clara y evidente de eliminarlo y sacarse de encima pues un futuro conflicto armado que se le cernía, ¿no? Por aquello de que más vale prevenir. Sí, correcto, correcto. Él ya sabía que algo había o algo estaba tramando su hermano contra él y dijo, pues antes de que la cosa vaya más, pues mira, eliminamos, que se caiga sobre una espada, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que es una manera limpia de acabar, ¿no? Limpísima. Y así pues nos sacamos el problema. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, podríamos decir que los dioses aquí intercedieron para que eso no sucediera. Y bueno, los dioses y la madre de ambos hermanos, ¿no? Parisatis, que fue la que medió, intercedió por el hijo pequeño para que Artajerjes no lo eliminase, ¿no? Si no hubiese sido por ella, está claro que se hubiese cargado a su hermano y de esa manera hubiese evitado pues todo el desastre que estaba por venir, ¿no? La verdad que es cruel también un poquito, dentro de todos los privilegios y demás que tienen reyes, emperadores y demás, es un poco cruel aquello de que tienen que tener muchos vástagos para asegurar la descendencia, asegurar la continuidad del trono, pero a su vez, si tienen más de uno, está casi escrito que se van a pegar por el trono. Es que ni uno ni lo otro. No, claro, es una cosa que es como un poco son los dos ejes, ¿no? Es decir, como tú bien has dicho, tengo varios hijos porque cuando yo muera tenga sucesores vivos, pero otro es que si dejo muchos sucesores vivos, obviamente ellos se van a pelear por lo que creen que es su legado, ¿no? Aunque aquí esté el hermano mayor o el hermano menor, pues todos se creen con derecho a ocupar ese trono, y eso es lo que le pasó a Ciro, ¿no? A Ciro el Joven, que creía o se creía que él era el que debía gobernar el Imperio Persa por encima de su hermano, aunque fuese mayor, ¿no? Pero bueno, esto va como va. Si Ciro hubiese sabido que... Si me permites también hacer una licencia personal, Ciro, yendo a Susa, pues yo tampoco lo veo muy inteligente, ¿no? Porque si sabes que estás tramando algo contra tu hermano, te llama a la capital y tú vas para allá, te la estás jugando un poquito, ¿no? Si quieres rebelarte, ¿por qué no empiezas ya directamente? No acudas allí porque tienes el riesgo de caerte sobre una espada, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Mikael. Sí, sí, sí, porque esto de que no te avisan, que acaban de fregar el suelo del palacio y luego te caes sobre la espada, efectivamente. Pero bueno, el caso, ya lo decimos, que este osado Ciro, la verdad que por cuestión de los dioses o de su madre, como apuntabas, pero el caso es que escapó con vida, ¿no? Sí, sí, sí, logró escapar con vida y obviamente pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y yo pienso que el muchacho diría o se sentiría también dolido en su fuero interno y pensó pues que no iba a permitirle a su hermano que volviese a mostrarse clemente con él, por lo que organizó un ejército para reclamar lo que, como hemos dicho antes, creía que le pertenecía, es decir, el trono del imperio, ¿no? Y además de reclutar las tropas entre los que le eran leales dentro de su satrapía, dentro de esa satrapía de Asia Menor, que era muy grande y que englobaba también las ciudades jonias, las ciudades griegas de la Jonia, además pues decidió ir más allá para buscar aliados. Y no se le ocurrió otra cosa que irse hasta Esparta. Y os preguntaréis, ¿por qué hizo eso si los persas y los griegos no se tragaban? Por lo menos los griegos continentales, ¿no? No los de Asia Menor. Pero ¿por qué se tuvo que desplazar o buscó esa opción de irse hacia Esparta para buscar nuevos aliados? Pues muy sencillo, porque poco tiempo antes Ciro había costeado de su propio bolsillo la flota lacedemonia, la flota espartana, que había derrotado a los atenienses para poner fin a las guerras del Peloponeso en la batalla de Gospótamos. O sea que parecía que aquí había como una especie de deuda a saldar por parte de los espartanos. Aunque, obviamente, los espartanos quisieron tomarse las cosas de otra manera para no aparentar posicionarse de un lado de uno o de otro, porque no debemos olvidar que el soberano legítimo del momento era Artajerjes. Entonces, si ellos le prestaban ayuda a Ciro, que se estaba rebelando contra su propio hermano, podían encontrarse en una situación más compleja en un futuro, ¿no? Por eso optaron por no inmiscuirse directamente en el conflicto, aunque tampoco se pusieron a que los espartanos participaran. A ver si me entendéis. Ahora os voy a explicar el qué de esta cuestión, ¿no? No formaron parte activa directamente como Esparta, como polis de la ciudad, perdón, de la Grecia continental, pero tampoco se opusieron a que un buen contingente de mercenarios espartanos se enrolase por su propia cuenta en el ejército de Ciro, ¿no? ¿Lo entiendes, no, Miquel? Parece... Sí, además en el caso de Esparta lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque por una parte, como teníamos además dos reyes, ¿verdad? Uno que iba a la guerra, sí. El otro que se quedaba por ahí, pues no va a ir un rey a la guerra, ni mucho menos, porque no estamos declarando la guerra, pero pues tampoco nos vamos a oponer a que haya pues gente que pueda ser de Esparta, además de otros sitios, que se vayan a enrolar en una aventura, ¿no? Si total, la gente es libre de transitar por ahí. Ahí está. Esa es la clave. Y si lo hacían de esta manera, si los derrotaban, o sea, si Ciro perdía, ellos siempre podían lavarse las manos y decir que los hombres que se habían alistado le habían hecho por cuenta propia y no en nombre de la polis de Esparta. O sea que, como veis, la jugada estaba clara, ¿no? Aunque en el fondo siempre todo se sabe, ¿no? Yo pienso que todos estaban al corriente y que luego habría que dar explicaciones llegado el momento. La cuestión es que Ciro reclutó a un numeroso contingente de mercenarios griegos proveniente de todas las poleis. Había, por supuesto, los espartanos que ya hemos dicho que se habían enrolado voluntariamente, pero también había desde arcadios, beocios, tesalios e incluso atenienses. Pese a que hacía muy poco tiempo que la guerra del Peloponeso había concluido, parece que las viejas rencillas pues quedaron un poco apartadas frente a la posibilidad de llenarse los bolsillos. Y es que otra cosa no, pero Persia tenía monedas y monedas de sobra para sufragar todo esto. O sea que atenienses y espartanos hacía prácticamente 2 días que se habían pegado duro durante muchos años y ahora iban juntos de la mano en un contingente único para ir a combatir a los persas. O sea, imagínate, ¿no? La tesitura, ¿no? Espartanos y atenienses en un mismo contingente desplazándose hacia Persia a cambio de oro, porque el dinero pues era lo que tenía, ¿no? Que lo movía todo, ¿no? Cuando el ejército completo estuvo reunido, Ciro se puso en marcha desde la ciudad de Sardes y se dirigió hacia el corazón del imperio que gobernaba su hermano. Eso ocurrió, como he dicho antes, hacia el año 401 a.C. Lo que sí que quería destacar es que en este punto el contingente de mercenarios griegos estaba comandado por un espartano, Clearco, ¿vale? Un tal Clearco, que realmente era el único que sabía que Ciro planeaba un ataque para destronar a su hermano. Es decir, los demás griegos pensaban que se trataba de una campaña rutinaria, ¿no? Para castigar a alguna tribu que se había rebelado contra el joven sátrapa. No sabían que la intención final de Ciro era adentrarse hasta la capital, hasta el corazón del imperio y oponer resistencia o rebelarse contra el ejército imperial, que podéis contar con la extensión que tenía el imperio persa en aquel momento, lo numeroso que sería, ¿no? Entonces la sorpresa se la llevaron todos los presentes al verse implicados en un plan quizás demasiado ambicioso por parte de un muchacho muy joven, porque ya os he dicho que Ciro era un muchacho muy joven y quizás sus pretensiones eran un poco elevadas, pero bueno, si pagaba, pues de cabeza, ¿no? Los espartanos, en este caso Clearco, lo sabía, pero no dijo toda la verdad tampoco a sus compatriotas, ¿no? Cuando se desveló... Te voy a hacer un apunte, Sergio, que una cosa es que el cliente siempre tenga la razón y pagaba, pero otra cosa es enfrentarse a Artajerjes, que en este caso, pues en fin, podía ser muy vengativo. Correcto, correcto. Entonces, prefirieron no decirlo, no vaya a ser que luego cuando llegasen allí, más de uno, o antes de emprender la campaña, más de uno dijese, uy, yo para entrar tan adentro del imperio o para combatir contra el imperio persa al completo, pues no lo veo claro, ¿no? Obviamente muchos no se hubiesen aventurado a entrar en esta expedición. Entonces lo que hicieron fue ocultarlo, mantenerlo en secreto, no decir toda la verdad, y cuando estaban ya en suelo persa y la expedición o el ejército se puso en marcha, pues poco a poco pues se fueron desvelando estos pequeños entramados de la expedición o de la campaña militar que se estaba montando, ¿no? Entonces algunos griegos pensaron incluso que la gesta era imposible, por lo que quisieron plantarse y no continuar. ¿Y qué hizo en este caso Ciro? Pues obviamente, solo la promesa de Masoro les hizo proseguir con aquella aventura que jamás llegarían a olvidar, porque pese a que pintaba bien la fortuna que había tenido Ciro al salvar su vida en su día en Susa, no iba a estar de su parte y ahora lo veremos, ahora os lo explicaremos. Veremos que poco tiempo después el ejército completo llegó hasta Cunaxa, una población que está cercana a Babilonia, imagina, hasta donde llegó la expedición sin oposición, y podemos decir que ese punto tan específico marcaba un punto en el cual ningún griego se había adentrado jamás con tanta profundidad en el imperio persa, o sea que eran los primeros griegos que llegaban hasta ese punto, bastante en el interior del imperio, ¿no? O por lo menos ninguno lo había contado, si es que lo había hecho. Eso es. O como mínimo con voluntad bélica, ¿no? Que sí que es obvio que hubiese comerciantes o que hubiese habido algún tipo de otra actividad que sí que hubiese permitido que los griegos entrasen, pero con estas intenciones obviamente no. No sería el primero, pero sí que sería o que crearía un precedente, como ya veremos más adelante, ¿no? Que no sería tampoco la última vez que pasaría, ¿no? Centrándonos un poquito en los hoplitas griegos, pues debemos decir que Ciro se había tomado tantas molestias a la hora de contratarlos simplemente por un hecho diferencial con el resto de tropas que él podía disponer en su ejército, y es que los griegos ya sabemos que eran disciplinados y muy organizados, y eso jamás lo podría encontrar en las tropas regulares persas ni en cualquier tropa que formase parte del vasto imperio persa, ¿no? Eso era sin duda toda una garantía con la que contaba el joven sátrapa y que pensaba que le podría dar o conferir cierta ventaja sobre los ejércitos de su hermano, ¿no? Como ya comentamos en el programa que hicimos sobre los hoplitas, ya se dijo, ya se ha visto, se había visto en los siglos anteriores, en las campañas anteriores, en todas las guerras médicas, que los hoplitas griegos eran muy superiores al resto de tropas coetáneas que estaban en ese momento, ¿no? Buena fe de ello habían dado los antepasados de Ciro, ¿no? Que durante las guerras médicas habían sufrido y resufrido las acometidas y las constantes victorias que habían hecho los ejércitos griegos, siendo muy inferiores, habían demostrado tener una técnica, un armamento, una disciplina y una organización que les hacían ser muy superiores, ¿no? Ahora el joven rebelde pues quiso sacar provecho de esa situación. Bueno, como ya he dicho antes, el espartano Clearco asumió el mando y según el propio Jenofonte, Ciro contaba con un ejército de unos 50.000 hombres. Exagerado, no sé, ya si tenemos en cuenta que 13.000 eran espartanos, eran griegos mercenarios, que él era sátrapa de la provincia o de la satrapía de Asia Menor, digamos, allí había muchas ciudades y muchos recursos humanos, entonces sí que es posible que él pudiese reunir un ejército de 50.000, pero claro, esa era solo una parte del imperio. Sí, sí. No parece descabellado, desde luego, no parece descabellado. Sí, también en esos tiempos, en algunas batallas griegas, los números que nos dan, desde luego no parece, ¿no?, que un sátrapa persa pueda congregar a tantos miles de hombres, aunque lo de siempre, lo que comentamos muchas veces, verdad, que eso podía incluir también mucha gente que no fuera necesariamente soldados. Claro, claro, claro. Él nos da esa cifra porque nos lo da Jenofonte, que estuvo allí presente, pero también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Realmente, si Ciro fue capaz de reunir 50.000 hombres y era solo una parte del imperio, imagínate lo que reuniría Artajerjes teniendo todo el resto del imperio a su disposición. Yo creo que el ejército de Artajerjes sería muy, muy superior en número a este, ¿no? Entonces, o si no, el que presentó en Cunaxa fuera simplemente una pequeña parte del ejército que hubiese podido él reunir durante un tiempo concreto, porque claro, movilizar un ejército de todo el imperio a lo mejor costaba más, ¿no? Entonces, quizá Ciro lo que quiso es dar un golpe sorpresivo, entrar con 50.000 hombres e ir directamente a la capital, abatir a una parte del ejército de su hermano y una vez allí pues hacerse con el poder después de haberlo derrotado, ¿no? También es una estrategia que para mí es más factible, ¿no? Pero bueno, como nos cuenta Jenofonte, el ejército mercenario griego de entre 12.000 y 13.000 hombres estaba compuesto, pues como ya hemos dicho antes, hombres de ciudades-estado tan diversas como de Esparta, Siracusa, incluso de Siracusa, que vinieron desde el otro lado, desde la Magna Grecia, ¿no? Imagínate lo atractiva que era la empresa como para que viniesen gente de Siracusa, ¿no? Que se habían ido allende el mar, no allende el Mediterráneo, a fundar sus colonias, pero cuando las monedas sonaban, pues no dudaron en venir hasta la zona de Asia Menor, ¿no? El desplazamiento era bastante amplio, ¿no? También había tesalios, habitantes de Megara, atenienses, vamos, tenía aquello, era un ejército panhelénico, ¿no? O multigriego, ¿no? Por decirlo de alguna manera que se entienda. Era como en los Juegos Olímpicos, casi casi, que también había atletas ahí de todas partes, pues mira, aquí también, pero a batallar, claro, porque la pela era la pela también en estos tiempos. Ahí está, ahí está. Y no se me ocurre mejor ejemplo que el que has dicho, ¿no? ¿Cuándo se reunían los griegos? O para hacer la guerra o para las olimpiadas, ¿no? Pues una de las dos, ¿no? En este caso no eran olimpiadas, sino que era una guerra. Entonces los griegos se unieron para eso, ¿no? Ambos ejércitos, sí que sabemos que eran muy numerosos, se colocaron frente a frente, como hemos dicho ya en Cunaxa. Unos preparados para defender a su rey y otros pues para derrocarlo y imponer a su candidato, ¿no? Vamos, lo que podía ser una guerra civil en toda regla, ¿no? Con mercenarios, pero que la idea de fondo era pues eso, una guerra civil para usurpar el trono al legítimo rey, en este caso, ¿no? Los griegos sabemos que formaron en el ala derecha del ejército rebelde, como siempre los griegos en el puesto de honor, como ya sabéis en los ejércitos antiguos, sobre todo en época griega, en esta época griega clásica, los que ocupaban la parte derecha del contingente eran los que ocupaban el puesto de honor. Uh-huh. Y pues como era de esperar, en este caso los mercenarios aplastaron sin ningún problema al ala izquierda persa, y la hicieron huir del campo de batalla. Según palabras del propio Jenofonte, que recoge en la Anábasis, dice que fue una auténtica matanza. Pero todo no salió como se creía, no como estaba previsto, ¿no? Ya que Ciro el joven, en su ímpetu de juventud, como dice su propio apelativo, se lanzó contra la posición que ocupaba su hermano, digamos, contra el centro de la formación del ejército imperial persa. Él estaba muy confiado, pero sabemos pues que cometió un craso error, ¿no? En la refriega estuvo a punto de abatir a su hermano, sabemos que llegó hasta el centro, que se colocó muy cerca de Artajerjes y que lo tuvo a tiro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el que fue abatido, o el que acabó siendo abatido, fue él y sus propios hombres, esos hombres que habían o que protegían a Ciro, emprendieron la huida y los que no pudieron huir pues se acabaron rindiendo, ¿no? En el mismo lugar donde tuvo lugar la batalla, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en lugar de ser ajusticiados por alzarse contra su rey, lo que hizo Artajerjes fue perdonarles la vida y enrolarlos a su ejército, ¿no? Formasen parte de su ejército, por decir que, para que lo entendáis, quizá pues como habían sido conducidos o arrastrados por Ciro, pues él decidió pues perdonarles a cambio de su lealtad, y es que obviamente no podía permitirse el lujo de perder sino 50, pues los que quedasen 50.000 los que quedasen con vida en ese momento, ¿no? Lo cual nos lleva a plantearnos la subsiguiente pregunta: ¿qué hicieron los griegos al enterarse de la fatal noticia? ¿Se rindieron también? ¿Huyeron en desbandada? ¿Tú qué opinas, Miquel? Pues yo sospecho que no tendrían todas consigo de ser perdonados, ya que al fin y al cabo eran enemigos acérrimos y quizás dudaban de la generosidad para con ellos. Pues sí. Sí, sí. No, pese a quedarse aislados, porque se quedaron aislados y ya no en una inferioridad clara, sino clarísima, porque como ya os he dicho, ese ejército de Ciro pasó a formar parte del ejército imperial, pues sabían, como tú bien has dicho también, que no habría clemencia para ellos. Primero porque eran mercenarios y segundo pues porque eran griegos. Y para Artajerjes, tener a griegos en el corazón del imperio persa pues no le salía rentable, ¿no? No sé. ¿Qué habríais hecho vosotros si os hubieseis encontrado en la misma situación, ¿no? Quizá lo más fácil y sencillo hubiese sido rendirse, pero ellos no lo hicieron y optaron pues por quedarse, mantenerse firmes en la posición e intentar negociar con los persas una manera de salir airosos de la situación. Era quizás la única opción viable que les quedaba, ¿no? Y debemos decir en este punto que al principio la cosa no les fue tan mal y los persas les dejaron retirarse hasta el Tigris, hasta el río Tigris, hasta orillas del río Tigris, y parecía en ese caso pues que el Artajerjes les temía y prefería sacárselos de encima, ya que veía que la voluntad de ellos era marcharse y no continuar ninguna guerra y cesar las hostilidades, pues les dejó cancha para que ellos se fueran retirando sin oposición, ¿no? En este punto los oficiales pues fueron convocados por uno de los sátrapas del rey, un tal Tisafernes, a un banquete o reunión para concluir o para acabar de ultimar las condiciones del tratado en el cual se iban a retirar o se les iba a permitir retirarse, ¿no? Los griegos obviamente no tenían otra opción, y decidieron, pues, los oficiales ir o acudir a esta especie de banquete, que, como ya veremos, fue otro gran error. Porque Tisafernes tenía órdenes explícitas de Atajerjes de acabar con la vida de estos oficiales para dejar, digamos, a la serpiente sin cabeza, ¿no? Los decapitó, literalmente, sin cabeza, los dejó sin cabeza, la serpiente era el ejército, los oficiales eran la cabeza, y los acabó decapitando. Y nada, pues en esta situación nos encontramos, ¿no? Que los mercenarios, el contingente de mercenarios que había salido vencedor, bueno, no os lo perdáis, ellos vencieron y aplastaron al ejército enemigo, estaban ahora en una situación crítica. Estaban perdidos en mitad del reino de los persas y sin oficiales, lo cual cosa pues lo complicaba todo todavía más, ¿no? Pero en lugar de rendirse o desfallecer, pese a que las fuentes, el propio Jenofonte nos dijo en su relato que hubo un momento de desánimo, lo cual pues surgieron bastantes opiniones, surgió un poquito de controversia dentro del ejército, qué debían hacer, qué no debían hacer, si debían entregarse, si debían continuar, pues se optó pues que no era procedente rendirse porque ya sabían cuál iba a ser la respuesta por parte de los persas, ¿no? Sin la dirección de Clearco y los demás oficiales al mando, optaron por elegir a nuevos oficiales tras convocar una asamblea, ¿no? No tenían claro quién tenía que dirigirlo, por lo tanto, pues decidieron votar a ver quiénes eran los más aptos para hacerse cargo de la situación, ¿no? Y entre ellos, o uno de los elegidos, podemos decir que fue Jenofonte, y entre todos los oficiales o entre todos los nuevos oficiales decidieron planificar una ruta de retirada en cierto orden, ¿no? Manteniendo un cierto orden dentro del desorden o del caos que podría cundir en lo que se avecinaba, ¿no? En este punto es donde parece que se inicia la retirada, la expedición, que era una anábasis que iba de tierra adentro, ahora, al contrario, seguiría la ruta contraria y el objetivo era llegar hacia el mar, o llegar hasta el mar, donde estaban las ciudades griegas de Jonia. Aunque ya veremos después que la ruta varió un poquito y acabaron en las ciudades griegas del Mar Negro. O sea que imaginaros, desde Babilonia la intención era ir hacia las costas del Egeo y acabaron yendo hasta el Mar Negro, ¿no? Su objetivo era llegar a zona griega. Pues este periplo se acabaría convirtiendo en toda una odisea, la mayor que vivirían jamás esos hombres. El bloque entero, digamos el contingente entero de supervivientes, se puso en marcha con las dificultades que ello entrañaba. Estaban en territorio enemigo y pese a que la retirada la intentaron hacer en orden, no disponían de un avituallamiento en condiciones. Por lo tanto, pasaron penurias, auténticas penurias. Fue una retirada bastante agónica, ¿no? Sabemos que situaron los bagajes, los pocos que tenían en ese momento, en el centro y formaron un cuadro. Bueno, se desplazaron al estilo falange, ¿no? Por decirlo de una manera comprensible. Jenofonte se encargó de cubrir la retaguardia, aunque tampoco poseían caballería, por lo que eso fue otro hándicap más que tuvieron que sumar a esa penosa ya situación que estaban viviendo. Los persas hostigaron día y noche la retaguardia griega con su caballería y Jenofonte pues se vio forzado a plantar cara de alguna manera. E incluso sabemos que en una ocasión tuvo que replantear la habitual estrategia de cuadro que utilizaban los hoplitas para defenderse y situó en primera línea los arqueros de los honderos rodios y cretenses. Era una nueva técnica que aplicó en un caso de necesidad, porque normalmente los griegos no combatían, la falange combatía con cuadro, infantería pesada, y los arqueros salían, o los honderos salían un momento, lanzaban sus proyectiles y se escondían detrás de las líneas, ¿no? En este caso, pues, la única manera de abatir a una caballería que no se acercaba al cuadro era con proyectiles. Y en este caso, los griegos tuvieron más fortuna y el resultado fue óptimo, ya que pese a no poseer la caballería para hacer frente a los jinetes, los proyectiles cumplieron su cometido, ¿no? Sabemos que los griegos optaron por huir a través de las montañas, ya que cruzar el río Tigris era muy complicado por el elevado caudal que tenía en ese momento. Entonces, como ya os he dicho, esa ruta varió sustancialmente y en lugar de ir hacia el oeste, decidieron tomar una ruta un poco alternativa por las montañas que les conduciría un poco más quizá hacia el noroeste, ¿no? Al optar por esa ruta se tuvieron que enfrentar no solo al terreno abrupto y al ejército persa, sino que a otras tribus autóctonas de las montañas como era la de los carducos, que tampoco les dejaron en paz y se convirtieron en un incordio. Tenían a los persas más las tribus de las montañas que no les dejaban avanzar. Podría decirse que los dioses estaban en su contra y les pusieron las cosas no difíciles. muy difíciles. Las inclemencias meteorológicas también influyeron, hasta el punto que los griegos se vieron forzados a abandonar a los esclavos, incluso a las bestias de carga, para no ralentizar su avance ya de por sí penoso, porque cuenta también que a esas bestias, a esos esclavos, también se les tenía que dar de comer. Entonces eso significaba pues que las raciones tenían que racionarse todavía más, y que la dificultad para encontrar comida era más elevada en cuanto el número de personas o de bocas que alimentar era todavía más grande. Entonces, a lo largo de la retirada, sabemos que muchos hoplitas cayeron en los combates para proteger a los suyos, pero incluso y así la marcha no cesó. También sabemos que, además de esclavos, algunos de estos mercenarios llevaron consigo pues a sus familiares, mujeres, niños. O sea que, como vemos, los ejércitos antiguos sí que se caracterizaban por eso, ya lo has dicho tú antes, ¿no? Porque no solo iban combatientes, sino que había una parte de no combatientes también que se movía junto a la columna, ¿no? Eso también dificultaba mucho más la tarea, ¿no? Porque los soldados están acostumbrados a ciertas marchas, a ciertas penurias, pero los que van con ellos, pues muchas veces no, ¿no? Entonces eso hace que todo sea más lento y que los planes tengan que cambiarse debido pues a la orografía, a las situaciones climáticas, a los ataques del enemigo, etcétera, etcétera. Supongo, Sergio, además, que no era exactamente lo mismo. Ya hemos dicho antes que había una confluencia de orígenes en aquellos ejércitos, en aquellas unidades mercenarias, y por ejemplo, claro, el entrenamiento de los espartanos, ese entrenamiento férreo, al final dedicaban su vida a ser guerreros, no sería el mismo, ni mucho menos, que el de no solo ya los esclavos o los civiles de los que estamos hablando, pero incluso de otros soldados, ¿no? Los ritmos serían muy diferentes. Claro, eso también es un factor a tener en cuenta, igual que las opiniones, ¿no? Porque en un ejército tan grande, multiétnico, en este caso multigriego o panhelénico, había muchos puntos de vista y obviamente pues todos se agruparían por afinidades. Y cuando hablo de afinidades, no solo Esparta y Atenas, sino los que eran de la Liga del Peloponeso o los ciudadanos de las polis que estaban en la Liga de Delos, que era la Liga de Atenas, pues obviamente harían piña, ¿no? Entonces imagínate la situación, si ya es penosa, cuántas veces se tendrían que haber puesto en desacuerdo, o que incluso seguramente hubiesen llegado a las manos porque unos querían ir por un lado y otros por otro. O sea, la situación también es compleja, aparte del entrenamiento, porque no es lo mismo, como tú bien dices, un entrenamiento riguroso de un espartano que vive por y para la guerra, que de un ciudadano que es un ciudadano soldado que puntualmente, digamos, coge las armas y se presta a hacer una campaña de este tipo, ¿no? Entonces, obviamente, las dificultades eran muchas, a nivel físico y a nivel psicológico, porque también tener que huir de esa manera desordenada, con cierto orden, pero perseguidos por enemigos, y cada vez son más los enemigos que se juntan, y cada vez la orografía del terreno, las penurias de no tener que echarte a la boca, llega a un punto pues que la situación tiene que ser tensa ya de por sí, ¿no? Si en situaciones normales ya la gente o los seres humanos nos cuesta entendernos, imagínate en una situación crítica y de miseria como la que estaban viviendo por aquel entonces los integrantes de la expedición, ¿no? Te referías a esto, ¿no, Miquel, más o menos? Sí, perfectamente, sí. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de todas estas inclemencias, de los hostigamientos, de la persecución, avanzaban. Sí, avanzaron, y una vez entraron ya en Armenia lograron pactar una tregua con el sátrapa Tiribazo, que era el sátrapa de Armenia, ¿no? Como la experiencia era un grado, digamos que de todo se aprende, los griegos no se creyeron las intenciones que tenía este persa de pactar una tregua con ellos y dejarles pasar, por lo que decidieron que era mejor avanzarse y le atacaron por sorpresa para evitar malos mayores. Y la suerte estuvo de su lado y les sorprendieron a Tiribazo, que estaba preparando a sus hombres para atacarles a ellos. O sea que imagínate la suerte que tuvieron. Obviamente los griegos, como habían atacado por sorpresa y se habían avanzado a su enemigo, consiguieron una victoria aplastante, ¿no? Jenofonte en este caso había vuelto a demostrar que no se le daba mal el puesto en el que ocupaba. Obviamente no estaba él solo, pero sí que él comenta pues que quizá fue idea suya. Esto ya va un poco en base a de que tenemos que darnos cuenta de que quien está escribiendo el libro es él, ¿no? Quien nos relata estos hechos es él. Entonces, quizá le ponga un poco de imaginación al asunto y diga que fue obra suya o fue gracias a él, o quizá no nos explique toda la verdad, obviamente, de los hechos, pero sí que nos sirve como una obra elemental para hacer un seguimiento de lo que fue la expedición, ¿no? El camino fue muy duro y muchos fueron cayendo. por las heridas del combate, por las enfermedades, por la desnutrición, por, vamos, por todas las inclemencias que os hemos comentado ya anteriormente, ¿no? Y es que eran muchas dificultades a las que tuvieron que enfrentarse, ¿no? Tras meses de dura marcha, consiguieron llegar a las costas del Mar Negro. Como podéis ver, la ruta varió y acabaron llegando hasta las ciudades griegas del Mar Negro, ¿no? Imagínate. Y todo eso con los persas detrás persiguiéndoles. Parecía entonces que la salvación estaba a un paso, ¿no? Porque realmente estaban en territorio amigo, ¿no? Porque las ciudades del Mar Negro sí que tenían cierta independencia respecto al Imperio Persa, ¿no? Aunque tras resistir y superar todas las penalidades a las que fueron expuestos los griegos mercenarios del ejército de los 10.000, se tuvieron que enfrentar a otra situación quizá peor para ellos, y es que fueron repudiados por los habitantes de esas ciudades. Y es que las ciudades griegas por las que pasaron fueron tratados como apestados. Imagínate la situación después de todo lo que has tenido que aguantar, de todas las inclemencias, penalidades, llegas a lo que es territorio aliado o territorio no hostil, y los tuyos propios pues te echan o te apartan, ¿no? No quieren que entres a tu ciudad, no te dan de comer, te dejan ahí tirado y abandonado como un mendigo, ¿no? Y es que en cierto punto, o desde cierta perspectiva, puede parecernos raro, pero también para los que estaban dentro de las ciudades no era tan raro, ¿no? Porque las ciudades temían que un numeroso grupo de soldados sin botín que llevarse con ellos, pues acampase en las puertas de su ciudad, ¿no? ¿Qué crees que podría pasar, Miquel? A ver, aventúrate. Hombre, evidentemente, si en tu polis te encuentras con miles de soldados, ¿verdad? Además, con pinta de haber pasado hambre, de llevar pasando hambre durante bastante tiempo, y como bien apuntas, sin botín que haberse llevado de su campaña, pues desde luego no parece lo más amistoso. Puedes desconfiar totalmente, puedes esperarte lo peor. Correcto, y eso fue lo que pasó, ¿no? Que realmente no confiaban en ellos, ¿no? Y incluso sabemos por las fuentes que llegaron a enrolarse en diferentes campañas militares antes de regresar a su tierra natal. Se pusieron al servicio de algunos gobernantes de algunas ciudades para pactar para poder conseguir alimento, y vamos, que pasaron auténticas penalidades. Y es que tardaron casi 2 años más hasta que los supervivientes pudieron regresar a sus respectivas patrias. Imagínate el periplo, sino que esa anábasis, esa huida desde Babilonia, desde Cunaxa, hasta las ciudades del Mar Negro, fue simplemente la primera parte de su aventura. Y es que, aunque tardasen este tiempo, este longevo tiempo, sabemos que la mayoría de los supervivientes lograron regresar a su patria en más o menos mejor o peor estado de salud, pero sí que llegaron con vida, ¿no? Y eso no sería más que el principio, ya que si algo había quedado claro es que ese imperio persa no era tan temible como había querido o había tratado de aparentar, ¿no? La superioridad técnica y táctica de los hoplitos griegos frente a los ejércitos del gran rey habían puesto de manifiesto que era posible atacar al imperio medo desde su interior con ciertas garantías. Una hazaña que ya os avanzo que no tardaría demasiado en llevarse a cabo. Y es que un ejército famélico en retirada había puesto firmes al ejército imperial, a las tribus de las montañas, pues eso era un ejemplo de que la cosa se podía conseguir o se podía lograr. Y aunque algunos os penséis ahora que fue Alejandro y los macedonios los primeros en hacerlo, si quizás es el primer nombre que os viene a la cabeza cuando os hablo de atacar al imperio persa desde dentro, quizá no estéis tan... No estáis en la línea, ¿no? Porque no sería él el primero que se encargaría de entrar en el Imperio Persa, ni tampoco sería Filipo II, su padre, que era el que planificó toda la invasión, sino que antes que él hubo un rey que también lo intentó y que podríamos decir que estuvo a punto de conseguirlo. Os voy a hacer una breve mención porque sus hazañas también darían para un programa. Es más, ya me lanzo un autorreto, incluso más adelante ya prepararemos algo en el que salga este nombre y en el que hagamos mención un poquito a esta campaña. Y me refiero al rey Agesilao II de Esparta, o Agesilao II de Esparta. Este buen hombre decidió poner sus pies en Asia hacia el año 396, o sea, tan solo 5 años después del 401 y quizá 2-3 años después de que llegara la expedición de Jenofonte y de los 10.000 regresase a casa. Y es que en un principio Agesilao dijo o abanderó una expedición para liberar a las ciudades griegas de la zona de Jonia del control persa. Pero, en el fondo, lo que pretendía era ampliar los dominios de Esparta y poner contra las cuerdas a Artajerjes, porque sabía que Artajerjes estaba reuniendo una flota inmensa para disputarle el control marítimo a los espartanos. Entonces, él se vio en la tesitura de lanzarse a la aventura, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Pues básicamente porque algunos de sus hombres habían formado parte de la expedición de los 10.000 y le habían dado información relevante para poder llevar a cabo tal empresa. Por lo tanto, Agesilao, el rey, sabía que con orden y con un numeroso ejército podía lanzarse a la conquista del imperio de Artajerjes, ¿no? Y debo decir, en este punto, que las cosas no le fueron nada mal. Pero, para su desgracia y para la fortuna de los persas, tuvo que regresar precipitadamente a su patria, ya que las cosas se estaban poniendo difíciles con los tebanos y los atenienses. Pero bueno, esa ya es otra historia de la cual me comprometo a hablaros más adelante, y seguro que si os lo explico con más detalle lo entenderéis mejor. Y ahora, volviendo a la última reflexión que os he hecho antes, la de las vulnerabilidades del imperio persa, tengo que añadir que los que habíais pensado antes en Alejandro, también os doy la razón, y es que Alejandro, o en este caso Filipo, que fue quien planeó todo esta estratagema para entrar o invadir al imperio persa, ambos supieron analizar con detalle la situación que vivieron Jenofonte y los demás griegos unos 70 años antes. Y es que Alejandro estudió a Jenofonte, leyó a Jenofonte, y él, más adelante, cuando hizo su expedición, que acabó conquistando el imperio persa, parece que fue Arriano, uno de sus biógrafos, escribió una obra que se tituló Anábasis, también. Uh-huh. O sea que para más información, ¿no? De una forma u otra, se había abierto la veda del imperio persa, por decirlo así un poco con palabras que entendáis. Habían salido a flote los puntos débiles y tan solo quedaba atacarlos. Es decir, que la cosa era sencilla. Más tarde o más temprano, los persas acabarían recibiendo la visita de griegos y de macedonios, ¿no? Pero como siempre hago, antes de concluir la sección, pues os invito a que consultéis las fuentes modernas, en este caso Internet, o las clásicas, de las que ya os he hablado, porque antes os hemos nombrado a la Anábasis de Jenofonte, y debo decir que para mí es un relato magnífico de uno de los participantes que formaron parte de la expedición, y que no sé si se ajustará demasiado a lo que sucedió. Obviamente, siempre tenemos que tener en cuenta que la mano del autor es muy importante, ¿no? O si lo magnificó, llegado el momento, porque puede ser, existe la posibilidad. Aunque ya os digo que merece la pena dedicarle un buen rato a leer esta obra de Jenofonte, porque es muy buena y os puede ayudar mucho más a entender los pormenores, de lo que tuvieron que vivir esos griegos. Pero para los que prefiráis algo más moderno, o algo más dinámico, o algo menos pesado, también os recomiendo una novela histórica de Valerio Máximo Manfredi, El ejército perdido. Y El ejército perdido habla precisamente de esta expedición, tanto de cuándo van y de cuándo vuelven, y de todas esas penurias explicadas desde el punto de vista de los personajes que participaron, ¿no? Yo la he leído y sin duda también merece la pena dedicarle unas cuantas horas, porque quizá le dé un toque más romántico a la situación dramática que les tocó vivir a esos hombres, pero sin duda merece la pena. Yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el episodio de hoy, Mikel, y espero que os haya gustado este repaso a la vivencia o a la penuria de la expedición de los 10.000, que espero que haya sido de vuestro agrado. Y ya sabéis que si queréis consultar más, pues información hay muchísima. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones para ampliar los conocimientos sobre esta epopeya, como decimos, apasionante, no sé si tan romántica como nos la pueden pintar luego las novelas, desde luego una vivencia dramática, agónica para aquellos que protagonizaron esa retirada, esa huida de un territorio inhóspito por aquel entonces para el mundo griego, que luego serviría, como nos ha contado Sergio, para futuras expediciones como la del mismísimo Alejandro Magno. Pues nada, como te digo siempre, Sergio, con nota, has estado sublime, has estado enorme y expectantes ante el que será el siguiente capítulo de Por los Dioses. Bueno, pues hasta la próxima y espero que Vikendi no se tome esto como una agresión, porque como últimamente dice que me vengo muy arriba, pues no sé si me das tanta nota, Mikel, a lo mejor Vikendi se molesta conmigo. No me lo digas mucho, no vaya a ser que luego él tome represalias contra mí. No, en el peor de los casos te subirá a un globo aerostático, te dirá, no te quieres ir arriba, pues sube. Ten cuidado si te ves en la situación, no te acerques demasiado porque es celoso. Pero bueno, dentro de poquito, como lo tendremos por ahí viajando por tierras mexicanas, pues nada, tendrás un poquito de paz, no tendrás que mirar a las sombras que te acechan en la calle. Pax Romana. Efectivamente. Pues nada, invitando a Sergio, como decimos, a futuras entregas de Por los Dioses, por hoy lo damos por concluido y seguimos con el programa.